morar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas las personas que escuchan Frecuencia Libre, radio comunitaria que transmite en el 99.1 de la banda de frecuencia modulada para el Valle de Jobel y a través de el sitio Frecuencia Libre 991.blogspot para cualquier parte del mundo que quiera conectarse con esta radiodifusora comunitaria. Esta noche vamos a tener un programa en el cual queremos hacer comentarios y compartir información relacionada a las agresiones que el gobierno mexicano y el gobierno de Chiapas están realizando en contra de las radios comunitarias, particularmente aquí en el estado. En el transcurso de este año han sido agredidas varias radios, algunas de ellas radios comunitarias, otras radios comerciales que de manera no legal comercializan con el espectro radioeléctrico. Nos parece que es muy importante ubicar esta diferencia. No cualquier radio es una radio comunitaria. Hay características que las hacen ubicar en este sentido. Y hay otras radios, la mayoría de ellas, sin duda alguna, que son radios comerciales y que su principal objetivo, su principal fin, es el de hacer lucro, hacer negocio con el espectro radioeléctrico. Esto es una diferencia fundamental. Una radio comunitaria es una radio que su principal objetivo es el de proporcionar un servicio o servicios a la comunidad en donde se encuentra. No es el lucro, el fin, no es hacer negocio con el espectro radioeléctrico, el interés de las radios comunitarias. Ustedes pueden escuchar aquí mismo en este Valle de Jobel cómo se encuentra una cantidad grande de radios, pero de esta cantidad grande de radios, en los dedos de una mano nos caben y nos sobran las que podemos identificar como radios comunitarias. La gran mayoría son radios comerciales, negociantes, que están lucrando con el espectro radioeléctrico a través de una radio, y hablamos allí incluso de propietarios de estas radios, es decir, dueños de estas radios. El otro espectro grande de las radios que se encuentran aquí son radios religiosas, me atrevería incluso a decir que proporcionalmente serían la mayoría, las radios religiosas, las que están en la banda de frecuencia modulada aquí en Jobel, y no solo en Jobel, en el estado de Chiapas en general, que se dedican a adoctrinar a las personas, a hacerle llegar sus mensajes religiosos. Incluso algunas de estas radios hasta su ejército tienen y han sido claras con el gobierno del estado de que no van a dejar y van a movilizar a su ejército en caso de que algo les ocurra. Y como decíamos, en toda esta banda de frecuencia modulada que se puede captar en el Valle de Jobel, escasas son, obviamente no es negocio lo que nos mueve, las que nos ubicamos como radios comunitarias o como radios ciudadanas, como radios que estamos al servicio de la población aquí en este caso, en Jobel, en el Valle de Jobel, o también conocida como San Cristóbal de las Casas. La frecuencia libre la podemos incluso ubicar como una de las, o como la radio pionera, si bien hubo, recuerdo yo, intentos anteriores de establecer radios antes de que se estableciera la frecuencia libre. Estos intentos fueron temporales por diversas razones, no tuvieron la firmeza, la fortaleza, tal vez en cuanto a personas para mantenerlas, y pasaron, pero esa tal vez fuera importante hacer esa historia en algún otro momento de la radiodifusión aquí en San Cristóbal, que si bien mucha gente la ubica con el inicio de las radios privadas comerciales, la frecuencia, en la frecuencia de amplitud modulada, la WM, después llegó la del que ahora es del gobierno del estado, bueno, creo que siempre ha sido de los gobiernos del estado, pero está Radio 1, posteriormente una primera estación de FM también al permisionada al dueño de la radio comercial. Y varios intentos por ahí de algunas otras personas de querer establecer una radio, pero que no fructificaron por diversos motivos. De tal manera que en 23 de marzo de 2001, un grupo de personas con un trabajo previo de ponerse de acuerdo, de ir generando las ideas que le dieran luz, hacen nacer a la frecuencia libre ese día 23 de marzo de 2001. Este grupo de personas que hicieron nacer a la frecuencia libre, llamémosle algo así como sus parteras, que generaron o colocaron pues las bases de la frecuencia libre, pues ahora ya pocas, no creo que nadie ya continúa, pero en el transcurso del tiempo en el que se fue desarrollando el proyecto de la frecuencia libre, nos fuimos integrando diferentes personas con intereses disímbolos algunos, pero sobre todo lo que nos colocaba en la intención de hacer radio era la de utilizar este medio para generar ideas, información, compartir experiencias, pensamientos, sentimientos que apoyaran y sirvieran a la comunidad local aquí en San Cristóbal de las Casas y a otros espacios, a organizaciones, a movimientos, a diferentes redes que tienen su sede o que por alguna razón están aquí en San Cristóbal en algún momento de su andar. Y estas, pues, informaciones, conocimientos, ideas, pensamientos, sentimientos que no se encontraban en ningún otro espacio radiofónico. Lo que hace nacer a la frecuencia libre es precisamente el monopolio radiofónico comercial que estaba en ese momento posesionado del espectro radioeléctrico aquí en San Cristóbal, el monopolio estatal de control sobre los medios y por lo tanto sobre lo que decía, y la urgente necesidad de decir y escuchar otras voces, otras palabras, otras ideas, otra música que estaba vetada en estos espacios comerciales y de gobierno. Y por eso algunas dicen que las radios comerciales, perdón, que las radios comunitarias le dan voz a las personas que no tienen voz. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo, asumo, que todas las personas tienen voz. Que lo que hacen las radios comunitarias es convertirse en la herramienta, en el instrumento para que esa voz que no quiere ser oída, que no es permitida ser escuchada, tenga los oídos a los cuales llegar. O sea, las radios comunitarias no le dan voz a las personas sin voz. Las radios comunitarias son herramientas, instrumentos de las propias comunidades, de las propias organizaciones, de la propia sociedad, para hacer escuchar las voces que han sido acalladas, ya sea por los medios comerciales o por los medios oficiales. De esto vamos a estar platicando algunas cosas más en este programa. Vamos a escuchar algo de música, y bueno, también en el Inter vamos a estar escuchando algunas de las producciones de nuestra radio hermana, Radio Proletaria, que hace una semana fue agredida de manera ilegal y anticonstitucional por el gobierno de Chiapas. Escuchemos algo de música. Hola, hola, ¿qué tal? Toda la banda que está sintonizando Radio Proletaria por medio del FM o por medio del Internet. Estamos iniciando una vez más este que es su programa, El Reactor 20, con la mejor música de los 60, 70 y 80. Pues le doy la bienvenida a esto que es El Reactor 20. Soy su amigo Hendrix y en este momento comenzamos. Y no abre la puerta cuando tú te vas. se lleva mi sangre corriendo de la. Cuando tú te vas, se lleva mi sangre corriendo detrás. Oh, libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. San Columba, vamos. Y no me abre la puerta. cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Suba al cielo, vamos, vamos. Bien, regresamos a esta emisión. Queremos, por si no lo habíamos dicho antes, hacer la observación de que se trata de una emisión grabada. Como en otros momentos y en otros espacios de esta misma frecuencia libre se ha dicho, estas agresiones que el gobierno de Chiapas y el gobierno federal han emprendido en contra de las radios comunitarias, pues también nos obliga a que quienes aquí estamos tengamos medidas de precaución hacia nuestras personas y hacia nuestros equipos que hacen posible el que podamos compartir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras músicas. Es lo que nos ha obligado pues a hacer programas grabados. La radio comunitaria, nos dice algunas agrupaciones, son estaciones de radio que pueden estar tanto en áreas rurales aisladas al servicio de las comunidades campesinas e indígenas, o en las mismas ciudades, incluso en grandes ciudades. Por si ustedes no saben, hay radios comunitarias importantes en la Ciudad de México que pues pueden tener un radio de alcance pequeño o al contrario ser escuchadas en otras partes del mundo, sobre todo a partir de que tenemos el acceso a la internet en prácticamente cualquier lugar del mundo donde sea posible una conexión. Se puede escuchar una estación de radio. La mayoría de las radios comunitarias, prácticamente diríamos las que se reconocen como radios comunitarias, no tienen propietarios, no tienen dueños. No es como en las radios comerciales, legales o no, que vamos a ubicar fácilmente a un dueño de la radio. Y aquí mismo, en San Cristóbal de las Casas, lo podemos ver. Las radios comerciales, que pueden tener o no la regulación que marque la ley de radio, ya sabemos de quiénes son. Así, tal cual. Decimos, la radio de fulanito, la radio de sutanito, la radio de tal. O en el caso de las religiosas, pues decimos la radio de tal iglesia, la radio de tal ejército, ¿sí? En el caso de las radios comunitarias, estas van a ser no propiedad. Creo que allí es donde se rompe o comenzamos a romper también los esquemas y podemos ubicar qué es o no una radio comunitaria. Las radios comunitarias pertenecen, usamos esa palabra en este momento, a organizaciones, asociaciones, colectivos, es decir, comunidades, es decir, va a haber siempre un conjunto de personas que hacen posible la radio, que hacen posible el mantenimiento de la radio, que hacen posible el conseguir los equipos materiales, los recursos económicos, que hagan posible la continuidad del trabajo radiofónico. Algunas, en este caso podríamos hablar de la, aquí en México, varias de estas radios pertenecen a universidades, lo que se ubican como radios culturales, radios universitarias, pero siempre va a haber una comunidad que le dé sustento a una radio comunitaria. La financiación, el financiamiento que tienen las radios comunitarias siempre va a ser muy variado. Una radio comunitaria, llamémosle auténtica, no va a obtener la mayor parte de su financiamiento de vender publicidad. De hecho, es escasa, no conozco yo muchas radios comunitarias que vendan publicidad. Hay algunas experiencias con radios comunitarias aquí en México que colocan una publicidad, pero si ustedes tienen la oportunidad de escuchar, por ejemplo, La Voladora Radio, o tienen la oportunidad de escuchar a Radio Bemba, la publicidad que colocan es publicidad que tiene que ver con servicios a la comunidad. Anuncios sobre tal organización que ofrece tales o cuales servicios, no están, como podemos escuchar en cualquier radio comercial, cualquiera, legal o no, no están anunciando ni a los vendedores de comida chatarra, como podemos escuchar en cualquier radio de aquí de esta ciudad, no están anunciando o haciéndole propaganda al gobierno en turno, ¿sí? No están, o sea, esa es otra de las cosas que es importante. Las radios comunitarias no se ubican al servicio de un determinado gobernante o partido político, de tal manera que en las radios comunitarias, y lo digo por la experiencia de la frecuencia libre, en donde habemos personas con diferentes orientaciones políticas. Hay quienes están más o menos con tal o cual movimiento, quienes están más o menos con tal o cual organización, con tal o cual instancia política, pero y lo decimos muchas veces, lo decimos en nuestros respectivos espacios, pero como tal, la frecuencia libre no es la radio de una o de tal o cual organización. Hay quien nos han tachado de que se trata de una radio zapatista. De mi punto de vista es un honor que nos tachen de esa manera, de radio zapatista, pero tenemos que reconocer que la radio frecuencia libre, radio comunitaria, no es una radio de los zapatistas. Habremos quienes tengamos más o menos nuestro corazón con los compañeros y con las compañeras zapatistas, pero la radio en sí es una radio que está abierta a las diferentes expresiones organizativas de la sociedad, incluyendo, por supuesto, por el peso político, por la importancia que tiene para la vida cotidiana el movimiento zapatista. Pero aquí pueden escucharse las voces, y se han escuchado las voces de compañeros de diferentes organizaciones campesinas, de diferentes organizaciones de barrios aquí en esta misma ciudad o de otros lugares del estado. Hemos escuchado aquí a compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, compañeros que se ubican de los de orígenes comunistas. O sea, la diversidad política que se puede escuchar en esta radio es muy amplia, y esa es precisamente la función de una radio comunitaria, no convertirse en el canal de una determinada organización, de una determinada mirada del mundo, de una única forma de entender el hacer política. Entonces, tienen las radios comunitarias esa amplitud de miras. Por eso decíamos hace un rato, antes de ir al corte musical, que no es que demos voz a los sin voz. Las radios comunitarias son herramientas para hacer escuchar las voces que han querido quienes dicen que el poder tienen mantener silenciadas o acalladas. Y bueno, en el caso particular también de la frecuencia libre, decirles que la financiación, el financiamiento para hacerla posible, no es ni por donación de una financiadora ni nacional ni extranjera, no es un partido político el que está dando dinero, no es ningún ayuntamiento el que está dando dinero, somos quienes hacemos la radiofrecuencia libre, y en esto les quiero incluir a ustedes también que están escuchando, quienes damos los dineros que hacen posible que la frecuencia libre funcione. Porque si bien es verdad que tenemos ideas, pensamientos, inquietudes, intereses, música y todo esto, finalmente, maldito dinero que nada vale, pero como ayuda, ¿verdad? Entonces hace falta tener dinero para, pues, es que hay que pagar la electricidad, porque pues será muy de clase mundial la Comisión Federal de Electricidad, pero cuando llega la cuenta de la electricidad hay que pagarla, y poder contactarnos y mensajear o recibir llamadas telefónicas o hacer llamadas telefónicas implica también dinero. O sea, el señor Slim para nada es solidario. O que si se necesita conseguir algún equipo, pues bueno, el micrófono no lo van a regalar en Loredo, no lo van a regalar en ningún lugar donde vendan micrófonos, ¿verdad? O el cable, o la incluso la cuestiones tan simples como tener un lápiz y papel para poder apuntar cosas aquí en la cabina. Todo eso cuesta, el equipo de cómputo, la reparación que llegue a necesitar, las partes que se le tengan que cambiar, todo eso cuesta. Y eso dinero, ustedes que hacen posible la radio, escuchándola y a veces estando también aquí en cabina, y quienes en cabina estamos, somos quienes hemos puesto el dinero para la frecuencia libre. Cuando nuestros transmisores han fallado, se han quemado, se han dañado, cuando nuestros equipos de cómputo necesitan alguna reparación, todos quienes hacemos la frecuencia libre, quienes hacemos programas de radio, ponemos dinero. Cada mes ponemos una X cantidad de dinero que ha sido acordada en la asamblea de la frecuencia libre para los gastos de mantenimiento. Cuando son gastos extraordinarios como un transmisor que se dañe o que necesita una reparación pues costosa, les hemos pedido a ustedes que nos apoyen. No que apoyen a nosotros quienes hacemos la radio, sino que nos apoyen como frecuencia libre. O sea, no que me apoyen a mí, Gabriel, en conseguir un micrófono, sino que apoyen a la frecuencia libre para que tengamos un micrófono porque el que teníamos se dañó, o porque podamos pagar al técnico de los equipos por su trabajo. Que nos apoyen para poder comprar una tarjeta telefónica y poder mantener el contacto con ustedes, y cuando digo ustedes no digo solamente a la gente de aquí de Jovel. La frecuencia libre se ha conectado y se conecta con muchísimos lugares, no solamente aquí en México, en otros espacios en el mundo, con otras radios en el mundo, con otros compañeros, compañeras de otras instancias y de otras organizaciones, y para eso necesaria el recurso, y para eso hemos en ocasiones pedido apoyo porque decimos que la frecuencia libre somos quienes la hacemos. Y quienes la hacemos no son solamente quienes estamos de este lado del micrófono, sino quienes, además de estar acá, estamos también de aquel lado escuchando lo que ocurre, lo que sucede, lo que es de interés o lo que es importante de comentar y de comunicar. La frecuencia libre no es un proyecto de un colectivo, inició como eso, sin duda alguna, pero para lo que consideramos en este momento la frecuencia libre es más bien un proyecto de la ciudadanía que en este valle en particular vive y quiere hacer de otra manera la comunicación, quiere tener otros medios y otros espacios para comunicarse, y digo tener. O sea, no es simplemente pedirle a alguien que tiene una radio que nos permita, que nos haga favor o que le paguemos para decir lo que queramos. La frecuencia libre es una propiedad colectiva, no solamente de su colectivo, sino es una propiedad colectiva de la ciudadanía. En algún momento, en otros espacios, hemos comentado que la frecuencia libre no puede tener dueño, que de la frecuencia libre ni siquiera el colectivo que la hace posible puede ser dueño de ella. De tal manera que nos parece fundamental en este momento en el cual las radios comunitarias están siendo criminalizadas, que entendamos que al criminalizar a los proyectos comunitarios, está criminalizando a la comunidad. Se está criminalizando a la comunidad. Por eso, en esta campaña que seguramente ustedes han estado escuchando, hacemos un énfasis importante en que no estamos cometiendo ningún delito. Aunque diga lo que diga el señor de la radio privada, aunque digan lo que digan los señores y señoras de la CIRT, y diga lo que diga el señor gobernador, y diga lo que diga el señor presidente, en las radios comunitarias, que trabajamos como radios comunitarias, no estamos cometiendo absolutamente ningún delito. De eso vamos a continuar platicando, vamos a escuchar un poco más de música. Estamos escuchando música con Manu Chao, varias de sus grabaciones, y al mismo tiempo estamos intercalando algunas de las producciones de la radio hermana Radio Proletaria, que esperamos, en verdad, y estamos viendo con los compañeros también de qué manera poder echarles una mano, salgan al aire nuevamente. Esperamos que el equipo que les fue robado por el gobierno del estado, pronto pueda ser recuperado. Regresamos en un momento. Radio Proletaria presenta su radionovela express, políticos de ayer y hoy, políticos de la vida real. Cuentos del Bicentenario. El traje del príncipe. Había una vez un príncipe con un su galán traje, y todos en su corte le chuleaban. Él vivía en un reino que decía que era sustentable, y soñaba con llegar a ser rey. También soñaba con una estatua monumental con los brazos abiertos, que le dejaran mucha paga, con una torre muy alta, con pista de aterrizaje y toda la cosa, con un drenaje pluvial a prueba de ciclones y huracanes, con un sistema de transporte rápido como una liebre de color naranja. Además soñaba con un dragón metálico que hiciera milagros en las calles

ideas, pensamientos acerca de las radios comunitarias. Y bueno, otra de las cuestiones que nos parece fundamental es que las radios comunitarias, como hemos comentado, son de propiedad colectiva, son herramientas al servicio de las comunidades, de las variadas comunidades que existen en una localidad, en una ciudad. Son radios que no lucran, que no hacen negocio, que no venden publicidad, aunque sea publicidad más barata como ocurre aquí. Es decir, no lucramos con lo que es de todos, es decir, el espectro radioeléctrico es de todas ustedes, es de todos nosotros, y no podemos lucrar con eso, ¿sí? Y otro elemento que nos parece importante de remarcar para diferenciar a las radios comunitarias de otras radios es que estamos en contra de la uniformidad cultural, una uniformidad que diría yo ni siquiera cultural, uniformidad mercantil. Proponemos, impulsamos, celebramos la diversidad cultural en los lugares donde están las radios comunitarias, hacemos que se escuchen las más voces posibles, y cuando digo las voces, no solamente las que están como ahorita yo tirando rollos, sino también las más voces posibles en términos de música y de creaciones artísticas. O sea, aquí en las radios comunitarias, y insisto, la referencia que yo tengo en la frecuencia libre, pero también otros compañeros, otras compañeras, otras radios que hemos tenido la oportunidad de escuchar, de compartir, incluso de poder reunirnos con ellas, con ellos, escuchamos muchísima música que no se escucha en las radios comerciales. Las radios comerciales tienden, por su misma lógica de querer ganar público, no ganar ideas, no ganar conciencias, no ganar nuevas maneras de ver y de hacer ese papel, pues lo que impulsan es lo que impulsan finalmente los grandes medios corporativos de comunicación. Si ustedes escuchan una radio comercial legal en términos de contenido musical, van a ver que es prácticamente lo mismo que pueden escuchar en una radio comercial ilegal. Estamos usando esas palabras ahorita para... Entonces, estas radios que no tienen la concesión y que comercializan el espectro radioeléctrico, escuchamos lo mismo, el mismo estilo incluso de locución, esto de que si la sabrosita y que échale ganas y un mensajito y pénchale para acá. Y muchas veces locutoras, locutores que igual están en un medio que en el otro, porque a lo que van es a ganar, a colocar su voz para obtener negocio. Finalmente ese es el corazón de una radio comercial, no es el servicio, aunque la presidenta de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión haya dicho la pasada semana que es el servicio a lo que se dedican las radios comerciales. Esa es una mentira. No podemos, o sea, es evidente que si hay una situación de desastre van a avisar algunas cosas, pero no van a dejar de pasar comerciales, o no van a interrumpir su programación normal para dedicarle todo el día a atender a la situación de emergencia. Eso no es raro que suceda. Tendría que ser como en el caso del terremoto del 85 en la Ciudad de México, donde las radios y la televisión se puso a atender la situación, pero pues de repente siempre pasaban su tenían que pasar a su patrocinador, ¿no? Entonces las radios comunitarias no hacemos este asunto, ¿no? O sea, porque nos interesa, decíamos hace un rato, poder colocar en esta herramienta, en este instrumento que es la radio, las voces que no son escuchadas, las voces de organizaciones, las voces de personas, las voces de comunidades, pero también las voces musicales, las voces de las culturas muy otras que pueden existir incluso en una misma ciudad, y en donde la visión de los grandes medios comerciales pretenden uniformar, hacer del pensamiento único la verdad indiscutible. Y por eso es que en las radios comunitarias un ingrediente importante es hacer visible, o en este caso audible, la diversidad que existe, la diversidad de géneros musicales, la diversidad de idiomas, la diversidad de maneras en los cuales la humanidad ha representado y se ha representado en la música y en la creación artística. Estamos pues en contra de este rollo de la homogeneización mercantil. No son las disqueras las que nos imponen el gusto, es decir, queremos que la palabra de todas, que la palabra de todos, vuele a través de este medio sin discriminaciones y sin censura. Aquí en esta radio incluso de repente hasta chingaderas decimos, y no estamos, insisto, cometiendo ningún delito. Vamos a colocar algo más de música. Esperamos compartir también algunas otras cosas más sobre las radios comunitarias. Y escuchamos algo también de las producciones de Radio Proletaria. Estás escuchando Radio Proletaria, una radio a favor de la libertad de expresión. Porque protestar es un derecho y repudiar es un delito. 107.5 FM, Radio Proletaria, tu radio libre. Radio Proletaria presenta su radionovela express, políticos de ayer y hoy, políticos de la vida real. Un día cualquiera en los pinoles, pequeños susurros se escuchaban. General, infórmeme. ¿Algún triunfo por ahí? Bueno, indirectamente creo que sí. ¿Qué demonios significa eso? Bueno, un aliado nuestro recuperó un estado. ¿Cómo? ¿El PRD, el PRI o el PANAL? César, ven acá. Eres un imbécil. La idea de las alianzas era usarlo a ellos para que ganemos nosotros. A este paso yo también voy a renunciar, carajo. Hablen al tribunal electoral. Hay que anular este triunfo. No, señor. Nosotros nos referimos a los cárteles. Ah, bueno. Y ellos ya se afiliaron a nosotros. En eso andamos, Felipe. En eso andamos. Radio Proletaria presentó su radionovela express, Políticos de ayer y hoy, políticos de la vida real. Radio Proletaria 107.5 FM. Escriben los compañeros de Radio Proletaria, a quien corresponda. Ahora que en Tuxtla fue desmantelada la radio comunitaria que venía transmitiendo pacíficamente por FM desde hace 5 años, ¿qué escuchará la sociedad civil de esta ciudad que busca medios de comunicación democráticos? Escucharemos solo lo comercialmente aceptable, carente de nuestras raíces, esto es, lo que nos impongan las transnacionales de la música o Televisa y TV Azteca. Ahora, ¿dónde escucharemos el ska chido que censuran las otras radios? El espiritual reggae de los hermanos rastas. Toda esa digna rabia del buen punk. Todas esas rimas de los compas del hip hop consciente. La buena trova latinoamericana a los cantores y cantoras. ¿En dónde el trabajador escuchará un noticiero objetivo que reivindique sus luchas? ¿En dónde los compañeros afectados por las caleras que destruyen Tuxtla y el Cañón del Sumidero en Caguaré podrán demandar esos daños? ¿En dónde los compañeros de la Reserva Ecológica El Zapotal y el pueblo de Copoya tendrán voz para decirles a los tuxtlecos y al mundo que hay que cuidar la madre tierra y a los ejidos que ahí se encuentran? ¿En dónde se les seguirá dando difusión, aquí en Tuxtla, del trabajo de los compañeros de los Centros de Derechos Humanos del Estado, como el FRAIVA, por el respeto a los compañeros indígenas, campesinos y trabajadores? ¿Dónde se podrá ahora en Tuxtla escuchar la música o audios de nuestra preferencia sin tener que soportar las campañas absurdas de los gobiernos municipal, estatal y federal que nos dicen que ya vivimos mejor cuando no es cierto? Como parte de la sociedad civil de Tuxtla Gutiérrez, nos preguntamos eso. Nos preguntamos ¿que acaso no puede haber otra versión de las cosas diferentes a la del gobierno de turno? ¿Hasta cuándo nos querrán seguir imponiendo esa visión única de los poderosos? Esa visión de que todo tiene precio, la de los monopolios estatales o comerciales de comunicación. No es de los compañeros de Radio Proletaria, está este texto en su blog, es del colectivo Pozol y está fechado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el 18 de octubre de 2010. Y es, pues, lo que hemos estado comentando esta noche. O sea, en las radios comunitarias se escuchan otras versiones de la realidad. Los monopolios de los medios de comunicación, y si no monopolios propiamente, los oligopolios, los gobiernos en turno, que podríamos casi decir que son la misma cosa, nos pretenden imponer una mirada única de la realidad, una sola realidad que a sus ojos nos dicen que todo está bien, que todo está mejor, que aunque no parezca vamos ganando la guerra, que aunque siga habiendo hambre, desempleo, las cosas están cada vez mejor aquí en Chiapas, que aunque muchos campesinos, campesinas hayan perdido cosechas por este temporal que ocurrió los meses pasados, que no se preocupen, que el gober precioso de Chiapas les va a dar el dinero, la maseca, para que coman, como si solo maíz comiera la gente, y solo maíz se necesitara. En las radios comunitarias colocamos otras miradas, otros corazones, otras maneras de entender la realidad y por qué las cosas están como están. Y por ello, sin duda alguna, es por ello, por compartir nuestros pensamientos, nuestras ideas, el querer hacer junto con otras personas que las cosas sean de otra forma, que por eso es que están atacando a las radios comunitarias. No estamos cometiendo ningún delito. Quienes hacemos radio comunitaria en México, no estamos cometiendo ningún delito, en lo absoluto. Están ahí las leyes, ya que ellos son muy apegados a las leyes. Si de veras las conocieran bien y las entendieran bien, no estamos cometiendo ningún delito. Delito lo comete quien, usando el espectro radioeléctrico, lucra con él y no tiene permiso para ese lucro. Ese es el delito. Las radios comunitarias no estamos lucrando. Estamos usando un bien que es público para servicio a las comunidades. Entonces eso nos parece que es importante tenerlo claro, porque es lo que estaban haciendo los compañeros y las compañeras de Radio Proletaria. Es lo que estaba haciendo el compañero Hendrix, que hemos escuchado la entrada de su programa precisamente del día que fue agredido por la policía estatal. Eso es lo que estaban haciendo los compañeros y las compañeras de Radio Proletaria y de otras radios comunitarias. Usar un bien público para el servicio público. Eso no es ningún delito en lo absoluto. Quienes sí cometieron delitos fue precisamente el gobierno de Chiapas, a través de su procuraduría, al asumir funciones que no le corresponden. El gobierno de Chiapas, a través de su procuraduría, usurpó funciones que en su caso corresponden a la al ámbito federal. El gobierno de Chiapas no tiene en absoluto que meterse en cuestiones de radiodifusión, y mucho menos perseguir a quienes, haciendo un servicio público, están haciendo radio comunitaria. Es un acto absolutamente ilegal, no solamente ilegal, sino, como nos plantean los compañeros de la AMARC, anticonstitucional. O sea, el gobierno de Chiapas, en esta acción cometida hace una semana, violó no solamente las leyes, violó la constitución política de los Estados Unidos mexicanos al agredir a Radio Proletaria. El gobierno de Chiapas se robó con todas las letras el equipo de Radio Proletaria, y el gobierno de Chiapas tiene, por tanto, que cumplir, digamos, o no sé cómo se dice la palabra, tiene que ser juzgado en estos términos. Fue el gobierno de Chiapas quien cometió el pasado martes delitos sumamente graves, usurpó funciones, invadió esferas que no le corresponden. Además de, para variar, ya sabemos que la Procuraduría Estatal está llena de torturadores. Eso me consta en persona. La Procuraduría del Estado de Chiapas está llena de torturadores, desde los que utilizan la tortura física hasta quienes utilizan la tortura psicológica, como fue el caso de quienes mantuvieron secuestrado, quienes mantuvieron de rehén a el compañero Hendrix, torturándolo psicológicamente, haciendo de hostigándolo, queriendo que diera los nombres, las direcciones de las personas que forman el colectivo de Radio Proletaria. Ya sabemos que la Procuraduría del Estado de Chiapas está llena, invadida de pies a cabeza de torturadores. Y este es un caso más en donde lo hemos visto, lo hemos comprobado. Entonces, hay todo un expediente que se está estableciendo, y ahí seguramente habrá las instancias que corresponden hacer esta tarea, este trabajo, para pues demandar al gobierno de Chiapas y que además repare el daño que provocó. Vamos con algo de música. Volvemos en un momento. ¿Quién comete la osadía de desafiar a los grandes medios de comunicación y ensaya otra forma de producir y circular conocimiento, arte, cultura e información? Frecuencia Libre, 99.1 FM. Bajo el asfalto, en las cloacas, tiene su casa las bandas de niños abandonados de la ciudad argentina de Córdoba. De vez en cuando emergen a las calles y arrebatan de un manotazo carteras y billeteras. Si la policía no los atrapa y no los muele a golpes, con su botín compran y comparten pizza y cerveza. También compran tubos de pegamentos para inhalar. La periodista Marta Platia les preguntó qué sentían cuando se drogaban. Uno de los chicos dijo que él hacía remolinos con el dedo y fabricaba viento. Señalaba un árbol con el dedo y el árbol se movía, sacudido por el viento que él le enviaba. Otro contó que el suelo se llenaba de estrellas y él volaba por el cielo, que estaba en todos lados. Había cielo arriba y había cielo abajo, y había cielo en los cuatro costados del mundo. Y otro dijo que él se sentaba frente a una moto, la moto más cara y aerodinámica de la ciudad, y así, mirándola, se convertía en el dueño de la moto, y mirándola, iba corriendo en ella a toda velocidad, mientras la moto crecía y cambiaba de colores. Radio Libre, frecuencia liberada. Regresamos a esta emisión de Objetos Prohibidos y pues como para ir haciendo una especie de síntesis, diríamos que una radio comunitaria hay tres aspectos fundamentales que la caracterizan. Primero, que su actividad se realiza sin un fin lucrativo, que la comunidad tiene el control sobre la propiedad y que se caracteriza también por la participación de la comunidad. Una radio que no cumpla estos aspectos no la podemos denominar como radio comunitaria. Por eso cuando comenzábamos el programa decíamos que en la banda de FM aquí en el Valle de Jobel está inundada, es una buena palabra en estos tiempos en Jobel, de radios, pero que como tal, como radio comunitaria, nos sobran los dedos de una mano para decir cuáles son comunitarias. El resto, prácticamente la mayoría, son radios comerciales que están pues lucrando con el espectro radioeléctrico, que son propiedad de una persona y que lo que podríamos llamar participación comunitaria es las llamadas para las complacencias musicales o la renta, el espacio, la compra-venta del espacio radioeléctrico. Entonces, una radio comunitaria, pues no es, como dice aquí un texto de Amar, no es que haga algo por la comunidad, sino que una radio comunitaria es una oportunidad, un chance que la misma comunidad se da para hacer algo por ella misma, que es, para empezar, el tener el control sobre sus propios medios de comunicación. Entonces nos parece pues importante esto, que ubicarlo también, cómo las radios comunitarias se van convirtiendo en herramientas para el mejoramiento de las comunidades. Hemos tenido la oportunidad de conocer algunas radios comunitarias aquí mismo en Chiapas y vemos cómo son formas en las cuales las mismas comunidades, en sus propias lenguas, con sus propios idiomas, se conectan, se enlazan, se van dando información que es pertinente e importante para ellas mismas. Es decir, se comienzan a reconocer, se comienzan a identificar y se van comunicando entre ellas mismas. Van ubicando su música, sus historias, sus costumbres, sus maneras de ver el mundo y lo van compartiendo. Entonces, una radio comunitaria es, por eso comentábamos hace un momento, una de sus características fundamentales es que tiene que haber participación de la comunidad en donde está. Si eso no ocurre, pues ya tiene una pata coja, aunque se diga comunidad, perdón, radio comunitaria. Entonces, y bueno, una cosa que queremos también decir, poquito en punto y aparte, es que AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, tendrá en el próximo mes en La Plata, Argentina, una ciudad que está, nos dicen que algo así como a 90 kilómetros de Buenos Aires, aunque es parte del conurbado de Buenos Aires, la AMAR allí realizará su 10ª conferencia mundial. Esperamos que allí haya también una voz que diga lo que está pasando en México en estas agresiones a las radios comunitarias. Y nos parece importante que si ustedes tienen interés, puedan buscar información sobre ello. Con que pongan ustedes en su buscador de internet, quienes tengan acceso a ello, a AMARC 10, va a aparecer en los resultados una lista y por lo general el primer resultado es la liga precisamente a este congreso. Entonces, nos parece importante ir conectando este tipo de informaciones, ideas, para que cada vez más se escuchen nuestras voces, nuestros pensamientos, nuestras ideas, asumir, insisto, que quienes hacemos frecuencia libre no son solo quienes en un determinado momento y por determinadas razones estamos de este lado del micrófono, sino que también quienes están de aquel lado de la bocina hacen frecuencia libre. Que asumamos que frecuencia libre no es una radio responsabilidad de un grupito de personas, sino que es responsabilidad de una comunidad mucho más amplia. Que ese grupito de personas tiene ciertas tareas, ciertas responsabilidades, pero no son ese grupito de personas las dueñas de frecuencia libre. Frecuencia libre es de quien quiera hacer frecuencia libre. Escuchamos un poco más de música, nos estamos despidiendo, vamos a regresar, si nos da tiempo, con algo para terminar, y si no, nos estaremos escuchando después, pero el tiempo lo vamos a marcar ahorita. Vamos rumba, tener las alas rotas, y ahora verá lo que sufrí con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. Porque me dices que ya estás arrepentida, que hiciste mal, que soy el todo de tu vida. Ya tarde para cargos de conciencia, y en el pecado llevará la penitencia. Tenía que cansarme alguna vez de tu mentira, tenía que cansarme de rogar todos los días. Ya la verás lo que tener la sala roja. Ahora verá lo que sufrí con la derrota, con libertad. Llevará la penitencia. Tenía que cansarme alguna vez de tu mentira, tenía que cansarme de rogar todo lo mismo. Y ahora verá lo que tener la sala rota, y ahora verá lo que sufrir con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. arrepentida. Le hiciste mal que soy el todo de tu vida. Pero ya tarde para cargos de conciencia. Y en el pecado llevará la penitencia. Cábala, rema. Parece ser que estamos llegando al final del programa. Les queremos agradecer a todas ustedes que nos hayan permitido compartir este tiempo con ustedes. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Seguramente vamos a mantener durante un tiempo la realización grabada de los programas, no solo este, sino de todos los programas de la frecuencia libre. Repetimos, no estamos cometiendo en absoluto ningún delito, pero eso no lo saben los policías. Parece ser que eso no lo sabe la Procuraduría del Estado de Chiapas, y en verdad no quisiéramos ser víctimas de su desconocimiento. Por eso es que estamos haciendo los programas de esta manera, pero sí queremos que no se sienta que la frecuencia libre queda, pues ahora sí, como quien dice, al garete. Estamos al tanto de todo lo que está ocurriendo, estamos en contacto con compañeras, con compañeros de otras radios, estamos queriendo hacer, pues, que también todas ustedes se sientan parte de la frecuencia libre, no por esto que está sucediendo, sino porque de verdad Frecuencia Libre es un proyecto que se nació desde el principio con la idea, con el objetivo de ser una radio comunitaria, y que, como hemos comentado en el transcurso de esta noche, una radio comunitaria es aquella en la cual la comunidad está y está viva dentro de ella. Les agradecemos su atención, nos estaremos escuchando la próxima semana y todas estaremos al tanto de lo que ocurra. Hasta pronto. Hola, reciban un saludo de parte de Sandra, residente de la colonia San Juan del Río, ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Cuidemos el ambiente. Radio Proletaria 107.5, sintonícenos. ¿Quién comete la osadía de desafiar a los grandes medios de comunicación y ensaya otra forma de producir y circular conocimiento, arte, cultura e información? Frecuencia Libre, 99.1 FM. Saya nyonya laman ma am kata, sama kata kamu kau nggak kami kata dia orang kamu ini. Kau kai wajib dengan dia kan? Wajib lagi kau suruh, nggak kami lihukan lagi. Orang mungkin nggak kau hanya orang bisa marah kau tak ada mampu dia berubah. Ada mampu, dia buka ada nak kita tuh. Je suis le corps par leur viol dévasté. Je suis l'être par leur haine pourchassée. Je suis l'âme par leurs horreurs torturées. Mais je suis le courage des combats redoutés. Mes hanches et ma blessure, j'ai mal à mes enfants décapités, à l'honnête, à part, à l'oula, à l'oula. Yeah.